y el que sea opositor va a parar al asador. ¿La encuentran? ¿No la encuentran? Sí, ya sé que estamos al aire, pero igual les estoy preguntando si la encuentran o no la encuentran. ¿Cómo hago para saber si no pregunto? Recién nos equivocamos porque la maquinita está leyendo los temas, solamente dice track 1, track 2, pero no dice los nombres. Y como habían varios de María Elena, porque esa canción es muy hermosa, se llama Balada de Commodus Vizcacha y tiene una fuerte crítica política. Yo pensaba contarles un poquito de esto y después darle paso a esa canción. Otra que dice María Elena Walsh. ¿No? Bueno, entonces vamos a escuchar otra canción, la que ustedes elijan. ¡Perfecto! ¡Increíble, impecable! Grabaron el primer tema en una sola toma, ¡son geniales! ¡Qué orgullo ser el productor de Mundo Arlequín! ¡El orgullo es nuestro, don Perruti! ¡Esto es un sueño hecho realidad! ¡Y mirá, está lleno de computadora Funka! ¡Y cómo Funka! Y esta es la sala más chica, vengan que les muestro el resto. Esta es la sala de instrumentos de colección. ¡Wow! Esta, atención, es la auténtica guitarra de Skate Richard. ¡Suena igual! Esta es la sala donde grabamos los vientos. ¡Cerrá, que nos volamos! Y esta es la sala de las fans. ¡Vamos! ¿Y esta otra? Ya sé, más fanáticas. No, ese es el baño de damas, querido. Vamos, muchachos, entonces sigamos trabajando, ¿eh? Ustedes graben la batería y el bajo y después vamos sumando instrumentos. Tablito clavó un tablito. ¿Qué tablito clavó un tablito? Bueno, ahora vamos a hacer otro intento de escuchar Juan Poquito, esa canción tan bonita de María Elena Walsh que hace un ratito les leí la letra. Juan Poquito.

que en ella le cabe, 10 platos le sopa, 40 pepinos, 10.000 calabazas. En serio les digo, un cajón le pasa. Bueno, no sé, entonces salimos con el tema de los chanchos. Mira, Fer, vos vas a tener que hacer de chancho. No sé, Luna, explícale vos, por favor, qué él va a tener que hacer de chancho. Che, ¿qué canción viene ahora? Los chanchos. ¿Cómo los chanchos? ¿Qué pasa a la chancha? ¡Vos, Fer! ¿Yo la chancha? ¿Cómo se habíamos quedado que yo no lo iba a hacer? A mí son las cosas que no me gusta cantar, no me gusta cantar. Es un trato, es un trato. Basta, Fer. Vos sos la chancha. Ah, me van a poner la mía, cero, qué bárbaro, ¿eh? Siempre me agarran a mí para todo. ¿Qué tengo yo, cara de chancha? Ah, qué lindo, ¿eh? Claro, claro, vos haces la chancha. Ah, sí, venga, para allá, venga, para allá. No, no, no, no. Como a las 11:30 de la noche, cuando José se fue a guardar el coche, se oyó venir como del campo al centro, con gran estruendo, a la chanchada cantando. Somos los chanchos de la peatonal, y como a todo el mundo nos gusta cantar, por eso no queremos que nos miren mal. No tengan miedo, mis compañeros, son chanchos buenos. El chancho Fito, que era muy goloso, hizo en el kiosco algo lamentable, enloquecido por los masticables, hizo destrozos mientras la piara cantaba. Somos los chanchos de la peatonal, y como a todo el mundo nos gusta cantar, por eso no queremos que nos miren mal. No tengan miedo, mis compañeros, son chanchos buenos. La chancha Herminia, que era una belleza, venía comiendo pollo y mayonesa, y aunque tenía la boca repleta, con gran soltura, igual cantaba este canto. No, no, no, no, no, nada de biri, biri, biri, biri, biri. Yo ya dije que la chancha no la hago. Pero dale, Fer, si te sale linda la chanchita. ¿Te parece? Pero te sale divina. Somos los chanchos de la peatonal, y como a todo el mundo nos gusta cantar, por eso no queremos que nos miren mal. No tengan miedo, mis compañeros. Dije que era un papelón, me hacen hacer aquí a mí, soy cantante internacional, esa música de chancha que no me sabe, se me sale. Toda la gente que estaba mirando, poquito a poco se fue enmugrientando, mientras se iban llenando de barro, ya se sabían esta estrofita del canto. Somos los chanchos de la peatonal, y como a todo el mundo nos gusta cantar, por eso no queremos que nos miren mal. Compañeros, son chanchos buenos. Cuando llegó la luz de la mañana, ya se notó que el baile terminaba, pero entre abrazos, besos y saludos, ninguno quería quedarse mudo. Somos los chanchos de la peatonal, y como a todo el mundo nos gusta cantar, somos los chanchos de la peatonal, y como a todo el mundo nos gusta cantar, somos los chanchos de la peatonal, y como a todo el mundo nos gusta cantar, somos los chanchos de la peatonal, y como a todo el mundo nos gusta cantar, somos los chanchos de la peatonal, y como a todo el mundo nos gusta cantar, somos los chanchos de la peatonal, y como a todo el mundo nos gusta cantar, somos los chanchos de la peatonal, y como a todo el mundo nos gusta cantar, somos todo el mundo nos gusta cantar, somos los chanchos de la peatonal, y como a todo el mundo nos gusta cantar. Somos los chanchos de la peatonal. Y como a todo el mundo nos gusta cantar. Somos los chanchos de la peatonal. Y como a todo el mundo nos gusta cantar. Somos los chanchos de la peatonal. ¡Tarán! Con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados, corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Vamos a compartir un cuento de Gustavo Roldán que se llama El día que se inventó el año nuevo. El cuatí, la iguana, el tordo, el tapir, el picaflor y la paloma andaban revoloteando de un lado para el otro. Apurados, nerviosos, un poco sin saber qué hacer, se atropellaban a cada rato. «¡Que se nos viene, que se nos viene encima! ¡Y todavía no terminamos los preparativos!», dijo la perdiz. «¿Siempre se viene tan de golpe?», preguntó el picaflor, que no sabía nada del asunto. ¿Quién hace el año nuevo?, dijo un pichón de paloma que acababa de salir del cascarón. Como era época de pichones, el piar y los aleteos de torditos, horneros, carpinteros y palomitas se convirtió de repente en un silencio absoluto. Eso era algo que a ninguno se le había ocurrido. El sapo llegó justo para escuchar la pregunta. ¿Que quién hace el año nuevo? Bueno, no hay muchos que sepan eso. ¿De dónde salen los años?, preguntó el coatí acercándose a la rueda que ya se había formado alrededor del sapo. Es una vieja historia, casi de cuando comenzó el mundo. Cuente, cuente, don sapo, dijeron a coro. ¿Cómo eran antes los años? Uf, ahí andaban, viejos y arrugados, sin ánimo para nada, más gastados que plumas de víbora. Pero don sapo, dijo la cotorrita verde que de estas cosas sabía, las víboras no tienen plumas. Claro que no. Eso es lo que dije. Se les gastaron de tanto esperar y al final se quedaron sin plumas para siempre. ¿Y en esa época no había años nuevos? Era más aburrido que portarse bien. No había fiestas, ni cohetes, ni luces de bengala, ni estrellitas, ni buscapiés. Un aburrimiento, ¿qué quiere que le diga? ¿Y qué hacían cuando llegaba la medianoche? Dormían a pata suelta. Ni se imaginaban que se podía hacer otra cosa. ¡Qué feo!, dijo el cuatí. ¡Qué triste!, dijo la cotorrita verde. A los que tenemos patas largas, dijo el piojo desde arriba del avestruz, eso no nos gusta nada. Nosotros queremos estar siempre de fiesta. ¿Y qué pasó, don sapo? Pasó lo que tenía que pasar. Los sapos pensamos que las cosas no andaban bien y había que hacer algo. La rueda que escuchaba al sapo era cada vez más grande. Hasta el tigre estaba con los ojos redondos y las orejas paradas para no perderse ni una palabra. ¿Y entonces, don sapo? Ahí nomás pusimos las manos en la masa. Ah, ¿comenzaron a trabajar?, dijo el picaflor. No, mijo, pusimos las manos en un plato de masas para darnos fuerza. ¿Y después? Después pensamos y probamos un montón de ideas, pero no pasaba nada, no era fácil el asunto. ¿Y no aflojaron? ¿Aflojar? Los sapos no aflojamos nunca. Somos bichos de pelea. Cuente alguna pelea, don sapo, gritó el tordo pichón. Mil ojos lo miraron fijo y el pichoncito supo que había metido la pata. Hágame acordar otro día, mijo, le dijo el sapo. No se va a quedar con las ganas. Siga, siga, don sapo, dijeron todos. ¿Qué pasó con el año nuevo? Despacito, despacito. Que un año nuevo no se hace de una escupida. Seguimos trabajando hasta que al final se resolvió todo en una explosión. Se le prendió la lamparita, dijo el cuatí. No, una explosión. Inventamos los cohetes. ¡Los cohetes!, exclamaron todos. Claro, y las cañitas voladoras y los buscapiés y las estrellitas y las luces de bengala y los rompetroncos. Los rompetroncos. Ahora se llaman rompeportones, pero entonces no había portones y se llamaban rompetroncos. Sí, sí, dijo el piojo impaciente. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo hicieron el año nuevo? Ahí estoy llegando. Entonces nos juntamos los sapos y a la medianoche, todos juntos, tiramos 1,000,000 de cohetes, de cañitas voladoras y llenamos el cielo de luces de bengala. ¿Y llegó el año nuevo?, preguntó el piojo, que estaba a los saltos de los nervios. Sobre el pucho, más nuevito que nunca. ¿Y desde entonces llega todos los años? No, mijo, llega si lo llamamos. Ese es un trabajo que nos pusimos nosotros, los sapos. ¿Y si alguna vez no pueden? ¿Y si se olvidan? Va, no hay problema. Siempre va a seguir llegando porque tenemos millones de ayudantes. ¿Dónde, don sapo? ¿Quién los ayuda? Los chicos de todo el mundo. Nunca se olvidan y tiran cohetes y cañitas voladoras y gritan y se ríen. Y el año nuevo viene sin perder ni un instante. Al piojo le corría una lágrima de emoción y todos los bichos se rascaban porque la pulga de puros nervios saltaba de uno a otro picándolos. Bueno, bueno, a no perder tiempo, dijo el sapo. Hay que terminar con los preparativos. Los bichos salieron contentos y fueron para todos lados a preparar la fiesta. El sapo quedó sentado descansando y murmurando en voz baja. ¡Ja! Si sabrá de años nuevos este sapo. Poco le importa ser una plebeya del cielo real. En un viejo espejo mira sus reflejos que queman de cerca y entibian de lejos. Mientras hace gestos con el entrecejo, ¿y en quién pensará? La estrella Mirella no sabe qué es ella, la causa de tantas y tantas querellas, porque el rey del cielo su amor atropella y quiere abdicar. La estrella Mirella dicen en Pompeya que a muchos galanes que andan tras su huella, a uno por uno como a unas botellas habrá de estrellar. La luna morona con menos fortuna ya tiene trillizos llorando en su cuna y dice alardeando no es como una soltera será. La estrella Mirella no sabe qué es ella, la causa de tantas y tantas querellas, porque el rey del cielo su amor atropella y quiere abdicar. Tiene mi morena tan chiquita boca que en ella le cabe 10 platos de sopa. 40 pepinos, 10,000 calabazas, en serio le digo, un cajón le pasa. Si el gavilán se comiera, se comiera como se come el ganado. Ay, si el gavilán se comiera, como se come el ganado, que ya

para que traigan sus leyendas. Son su plumón de pichoncito, ya se empieza a desplumar, donde asoman canutitos, plumas nuevas picarán. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Rasquito, rasque, rasquito, y nunca come de a poquito, por glotón y atolondrado, el buche se le ha estirado. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Entre caídas y tumbos y aterrizadas de más, ay, que se pone difícil querer crecer y volar. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Si te pica. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta, ay, ay, ay. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Pobre rasquito. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, pichón y gorrión. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito, tanta picazón. Y si pica con pata y con pico, se rasca rasquito. Se voló. A compartir, nadie es más grande que su sombra. El jaguar sí que es bicho peligroso, ¿eh, don Sapo? Peligroso el jaguar. No me haga reír, amigo Piojo, las veces que este sapo habrá peleado con jaguares. Pero son muy rápidos para el ataque. Eso es cierto, y no va a ser este sapo el que desmienta la rapidez del jaguar, pero peligroso. Los que sabían ser peligrosos eran los dragones. ¿Qué hacían, don Sapo? Uf, de todo, pero lo que más le gustaba era tener prisionera una princesa en un castillo. Eso dicen los cuentos. Claro, se ve que las princesas debían ser medio pavotas, porque siempre alguna andaba prisionera de un dragón. ¿Usted lo conoció? ¿Era muy grande? ¿Se imaginan tres tigres, uno arriba del otro? ¡Qué barbaridad! Así eran de grandes. Y... tan grandes eran, don Sapo. No, perdón, me equivoqué. Así era de grande su boca, el tamaño de tres tigres uno arriba del otro. Si los hubieran visto cuando bostezaban, con decirles que cuando bostezaban se volvían más peligrosos todavía. Pero don Sapo, dijo Ñandú, cuando un bicho está bostezando, nunca es peligroso, ¿no? Déjeme que le cuente. Era una siesta muy linda y un grupo de tigres iba corriendo una carrera. 18 eran los tigres, si no los conté mal. Uno gritó, el que llega al fondo de esa cueva gana, y se metieron todos corriendo. ¿Era una cueva muy honda? ¿Qué iba a ser una cueva? era un dragón que estaba bostezando. ¡Añamembuí!, dijo el piojo desde la cabeza del ñandú. Este asunto de los dragones me está interesando. Me gustaría jugarle una carrera a un dragón, porque ese sí que habrá sido un bicho rápido, ¿no? Ni falta le hacía, ¿para qué iba a ser rápido? Y digo yo, para correr al enemigo. No, mijo, el dragón no tenía que correr enemigos. Entonces era un bicho buenito. No, es que no tenía enemigos porque se los comía a todos. Bueno, pero si no eran rápidos, cualquiera se podía escapar. No, no tan fácil, porque largaban unas llamaradas de más de 5 metros de largo. Para largar ese fuego sí que eran rápidos. Y por donde pasaban rompían todo, pisaban el monte, volteaban los árboles, ni los quebrachos le resistían un pisotón. Con decirles que los llamaban los ingleses. ¿Los ingleses? ¿Qué es eso, don Sapo? Otros bichos que eran peor que los dragones para romper árboles. Aquí había quebrachos, por millones, hasta que pasaron los ingleses. ¿Eran parecidos a los dragones? Igual, pero distintos. Eso mejor se los cuento otro día, cuando les cuente historias de los bichos de dos patas, ¿me entienden? ¿Y qué pasó con los dragones, don Sapo? Ahí estábamos los sapos, que no íbamos a dejar que esos dragones anduvieran atropellando. ¿No era demasiado peligroso? Y un poco sí, pero las ideas hay que pelearlas, y los sapos somos bichos de pelea. Pero eran muy grandes y muy malos. Malos sí, pero no sé si tanto como un sapo cuando se enoja. Y esa vez yo me enojé, y mucho. En serio, don Sapo, mire que eran muy fuertes, ¿eh? Y con esas llamaradas. Bah, nadie es más grande que su sombra. La cuestión era descubrirles algún punto débil, y este sapo lo encontró enseguida. Eran muy soberbios. ¿Qué quiere decir eso, don Sapo? Quiere decir que como eran muy fuertes, estaban seguros de que los demás eran tontos, y de que el mundo estaba bien hecho así, para que ellos tuviesen todo el poder. Pero eso es ser bastante pavote, don Sapo. Eso, mijo, eso fue lo que descubrió este sapo. Eran soberbios y pavotes. Había que correrlos para ese lado. ¿Y usted fue y les peleó a todos juntos? No, chamigo, este sapo será valiente, pero no tonto. Eran muchos esos dragones. Si hubieran sido unos poquitos, claro que les peleaba, pero eran más de 1000. Pero podía pelearles de a uno en uno, don Sapo. Eso fue lo que pensé, porque un dragón contra un sapo, pobre dragón. Pero me puse a hacer cálculos. ¿Qué cálculos, don Sapo? Un cálculo fácil. Cada pelea iba a durar como un día entero. Si tenía que pelear con más de 1000, iba a pasar 3 años matando dragones, y eso era demasiado tiempo. Había que encontrar otra solución. ¿Y la encontró, don Sapo? La encontré. Los soberbios no conocen sus límites, y entonces se equivocan. ¿Y qué fue lo que hizo? Y fui y los desafié a todos juntos a correr una carrera hasta un árbol muy alto que se veía allá a lo lejos. Pero, don Sapo, los dragones le podían ganar la carrera. Claro que podían ganarme, pero en el medio había una pequeña trampita. Ese árbol muy alto estaba del otro lado del río, y esa vez el río Bermejo estaba crecido y enojado a más no poder. ¿Y cuál era la trampita? Que los dragones no sabían nadar, y como no sabían nadar, pensaban que nadie sabía nadar. ¿Y aceptaron la apuesta? Claro. Y ahí nomás empezamos a correr. Lo que me asustó un poco fue el ruido. ¿Se imaginan el ruido que hacen 1000 dragones corriendo? ¡La flauta! ¿Y qué pasó? Corrimos y corrimos y yo sentía el tropel de dragones que me pisaba los talones. Casi conozco el miedo esa vez, pero llegué a la orilla del río y ni les cuento el salto que pegué para zambullirme. ¿Y los dragones? No le digo que eran pavotes. El que iba primero gritó: ¡Atrás del sapo! Y se tiraron todos de cabeza. Nunca más se los vio por estos pagos. ¿Y usted, don Sapo, qué hizo? ¿Qué iba a hacer? Terminé de cruzar el río y me fui a los altos, hasta el árbol alto, porque la apuesta era hasta ahí. Nadie va a andar diciendo después que este sapo deja las cosas a medio hacer. Mato Grosso Sul. vai ser um ninho pra sozinho não ficar. Tão pequeno e tão valente, sempre é bom lhe respeitar. Pois não tem quem não enfrente, se defende o próprio lar. Eu também sou quero, quero e não me canso de cantar. Um amor sincero vale a pena esperar. Eu também sou quero, quero e não me canso de cantar. Um amor sincero vale a pena esperar. Sol nascendo no horizonte é sinal pra começar. Só depois que ele se esconde a canção vai terminar. Na escuridão da noite é preciso descansar. Solidão de travesseiro, cobertor é o luar. Solidão de travesseiro, cobertor é o luar. Eu também sou quero, quero e não me canso de cantar. Um amor sincero vale a pena esperar. Eu também sou quero, quero e não me canso de cantar. Um amor sincero vale a pena esperar. Por el río se van mis ojos. Por el río. Por el río se va mi amor. Por el río. Mi corazón va contando las horas que estoy dormido. El río trae hojas secas. El río. El río va claro y hondo. El río. Mi corazón me pregunta si puede cambiar de sitio. Hace muy poquito tiempo, no me acuerdo si fue en el programa anterior o en el otro, pero no importa. Hay algunas edades que les gusta mucho que les repitan los cuentos y siempre piden el mismo. Entonces vamos a hacer una dedicación hacia atrás. Ese cuento está dedicado para los que les gusta y las que les gusta escuchar varias veces el mismo cuento. Ahora nos vamos a despedir. Malena está con un poco de fiaca. Maya está mirando una peli. Y les manda un abrazo Luna, que estuvo operando, y Diego, que estuvo ahí de asistente de operación. Y nos encontramos el domingo a las 6 de la tarde o el martes que viene a las 3 acá, a la orillita del río, en Radio La Negra. Todos les dedicamos.